Primero, en términos generales, garantizar un presupuesto austero. Número dos, garantizar nuevamente un presupuesto social, el presupuesto social más alto en la historia de la entidad, más alto que el año anterior. Y número tres, incorporar todos aquellos planteamientos que he venido recogiendo en mis recorridos por el Estado y en mis reuniones con ustedes, con presidentes municipales particularmente. Son planteamientos que responden a necesidades muy elementales de la gente.